Pajarito que cantaba donde yo se lo pedía. Hoy te lloro, pajarito, porque tanto te quería. Pajarito, pajarito, tengo mi camita vacía. Pajarito, pajarito, levántate y canta conmigo. Pajarito, pajarito, tengo mi camita vacía. Pajarito, pajarito, levántate y canta conmigo. Generación 90, un nivel musical. Pajarito que tenía, era tanto el esfuerzo que hacía, que se murió cantando en mi cocina. Pajarito que cantaba donde yo se lo pedía. Hoy te lloro, pajarito, porque tanto te quería. Pajarito, pajarito, tengo mi camita vacía. Pajarito, pajarito, levántate y canta conmigo. Pajarito, pajarito, tengo mi camita. Pajarito, pajarito, levántate y canta conmigo. Pajarito, pajarito, levántate y canta conmigo. Pajarito, pajarito, tengo mi camita vacía. Pajarito, pajarito, levántate y canta conmigo.